Estábamos escuchando a Charly García, pero hay un tema urgente, te diría casi, que nos convoca desde nuestros oyentes, que es el tema de la asignación universal por hijo. Hay un montón de consultas que tenemos para evacuar, que han hecho nuestros oyentes vía SMS, aprovechando la tecnología, y para eso vamos a charlar con Hilda Zaretti, que es coordinadora de gestión de ANSES Saladillo. Hilda, buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Carlos. Un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, Hilda, las preguntas que tenemos por aquí, una de las preguntas más populares, por decirlo así, en cantidad de consultas, es si alguno de los requisitos para recibir la asignación universal por hijo es invalidado por el hecho de que alguno de los dos padres, por más que no estén casados, reciba algún plan, o bien, en este caso, vamos a empezar por otra de las consultas. Si es monotributista, aunque tenga una de las menores categorías, alguno de los dos padres, por más que no estén casados, ¿se recibe la asignación universal por hijo? No la van a recibir porque hay un cruce de información. Por más que estén los datos cargados, iba a saltar que el padre o la madre está inscripto en el sistema, por lo tanto no la van a percibir. Uh-huh. Ahí está. Bueno, si alguno de los dos padres tiene es monotributista, por ejemplo, no van a recibir esta asignación universal. Uh-huh. Es así. Si reciben algún otro plan del gobierno. Mira, los planes, que son los planes familia y los planes jefas, en este momento van a ser absorbidos directamente, o sea, no tienen que hacer ningún trámite en el ANSES. Ajá. Por el mismo medio de pago que están cobrando, por ese mismo medio de pago van a cobrar la asignación universal por hijo. O sea, ya por el hecho de estar en el plan, están en el sistema. Uh-huh. Ah, se va a reconvertir, no el se van plan. A sumar. No, se le va a reconvertir, calculo. Ah, todavía no está definido eso. Y mira, al partir del 25 de noviembre ya van a estar en boca de pago, vamos a saber quién lo cobra y cómo lo cobra, y de una manera muy sencilla, porque va a ser a través del 130, a través de venir al ANSES, o a través de la página web del ANSES, o si no, muy sencillo, con un mensajito al celular. Uh-huh. Van a mandar un mensajito al 26737, que sería las letras ANSES en el celular. Uh-huh. Van a poner la palabra hijos, el número de documento de la persona, o sea, del papá o de la mamá, y si es femenino, le van a poner la F, si es masculino, la M. Por lo tanto, les quedaría así, 26737, la palabra hijos, el documento y el sexo. Ajá. Y ahí les van a decir automáticamente. ¿Qué cosa les dicen? ¿Si pueden cobrar o no? Ya está inscripto, ya está habilitado, sí, en el sistema. Bueno, en el caso de alguien que nos esté oyendo y no perciba ninguno de los dos papás ningún tipo de asignación, sí. ¿Cuál es el trámite que tienen que hacer para poder llegar a esta asignación universal por hijo? Mira, nosotros lo único que hacemos es acreditar datos. Uh-huh. O sea, que se tienen que presentar en ANSES Saladillo con fotocopias de los documentos. Uh-huh. Y originales, porque nosotros debemos certificar esas fotocopias. Uh-huh. Sería partida de nacimiento de los menores, DNI de los menores y DNI de los padres. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. Hilda, me preguntan algo acá que yo realmente te lo paso porque no sé de qué se trata. ¿Qué es el monotributista social? El monotributista social son aquellas personas, por lo general son trámites de microemprendimientos que han hecho a través de la casa de campo. Ajá. Y con una afectación específica, que con una determinada actividad han hecho ese monotributo social. Ajá. Pero son los menos los que están con el monotributo social. Y bueno, lo que preguntan acá es si lo van a poder cobrar. Los que tienen monotributo social, sí. A los que tienen monotributo social. Porque los que tienen monotributo social están específicamente incluidos en el decreto. Ajá. Bien, esa gente no va a tener que hacer ningún trámite porque ya está en el sistema, ¿verdad? Lo que sí tendrían que verificar a ver si tienen los hijos cargados, porque ellos para hacer el monotributo social no le pedían cargar los hijos. Ah, está bien. Lo que te puedo asegurar que después de esto nos va a quedar una base excepcional. Claro. Para poder proyectar cualquier cosa al Estado, porque claro, vamos a tener cargado exactamente todos los grupos familiares del país. Claro, porque o sea, los que estaban en blanco ya estaban, los trabajadores registrados estaban, los jubilados estaban, los desocupados estaban. Ahora, o sea, los que estaban con el subsidio por desempleo, ahora va a quedar todo el país. Ahora, esto que decís, Hilda, de que los desocupados estaban. Entonces, si tenías una base de datos de desocupados, ¿a quién va entonces? ¿Esta base? Los desempleados que estaban, o sea, que eran los registrados, que quedaron sin empleo y le hicimos nosotros el subsidio por desempleo. Esas son las personas que ya estaban. Ajá. O sea, específicamente, lo que faltaba, esto que decís de la base de datos, ¿quiénes son los que van a inscribirse para este monotributo, para esta asignación universal por hijo? ¿Las mamás? Son los trabajadores no registrados, los desocupados y servicio doméstico. Ajá, servicio doméstico, esté en blanco o no, cobra igual. Exacto, exacto. Cualquiera de los dos, los servicios domésticos, sí, van a cobrar. Sí, cualquiera. Sí. Siempre se paga en cabeza de la madre. O sea, hay prioridad. En el caso de que la madre, el padre tenga la tenencia, bueno, tiene que hacer una declaración jurada de que por ese motivo. Pero si no, se va a pagar en la mayoría en cabeza de madre. Está bien. La pregunta también que me hacen por acá. Una mamá de tres que tiene, por ejemplo, tres hijos de tres papás diferentes. Sí. ¿Sí? Sí. Los papás tienen trabajo. Son... Sí. Tienen su propio trabajo. Sí, no le va a corresponder. No le va a corresponder. No. ¿Y en el caso de que uno de los papás no tenga trabajo? Y sobre el que el papá no tiene trabajo, sí. Sobre el que el papá no tiene trabajo. Sobre esa criatura, sí. Ajá, está bien. Está bien. A ver, pregunta una de nuestros oyentes. Los empleados con hijos, ¿pasamos a cobrar 180 en vez de 135? Pregunta por acá una oyente. Sí, sí. O sea, el salario familiar se había incrementado. Los que cobraban antes 135 pasaron a cobrar 180. Eso sí, eso está rigiendo. Eso rige. A ver. Sí. Bueno, a ver, otra de las consultas que tenemos por acá. Bueno, pregunta si es solo para argentinos o también para hijos de extranjeros radicados en la Argentina. No, puede ser también para hijos de extranjeros. Tienen que tener una residencia en el país de 3 años. Residencia de 3 años. Bueno, realmente no me quedan más preguntas por acá, pero a ver, ¿qué más tenemos? Las empresas que estaban en el sistema SUAF, preguntan. SUAF, ¿qué sí. No sé qué es. Yo te paso lo que me... Porque es en vivo esto. De asignaciones familiares. Sí. Nosotros, o sea, el sistema de asignaciones familiares normal de una persona que está registrada, se puede pagar en forma directa o indirecta. Directa, lo que ya tenemos el 80% de las empresas, lo paga el ANSES. O sea, cuando entra a trabajar una persona, se hace una declaración, un empadronamiento, y ya el ANSES automáticamente paga los salarios, no los paga más el empleador. Así que ahí está, bueno. Eso está todo normal. Contestada la pregunta. Hilda, seguramente vamos a tener más preguntas sobre este tema a lo largo que vaya pasando el tiempo. ¿Cuándo van a tener más detalles sobre este tema? Mira, a partir del 25 de noviembre nosotros ya vamos a saber dónde y cuándo va a cobrar la asignación las personas que han pasado por acá. Nosotros en este momento se está con un horario especial y se está cargando porque es muchísimo el incremento de trabajo que hemos tenido. Por lo tanto, se está trabajando de 7 a 16 horas atención público. Para recibir a la gente y poder darle el servicio que se merece. ¿Cuánta gente más o menos están atendiendo por día? Mira, yo en este momento ahora no tengo acá la estadística, pero acá, mira, llega justo Leo, que es el jefe, y te paso con él para que te diga exactamente. Ahí está. Un beso, hasta luego. Gracias, Hilda, hasta luego. A ver, ahí está, estamos con Leo. A ver si lo tenemos por allí. Leo, ¿cómo estás? Buen día. A ver, nos dejó colgado, Leo. Hola. Leo. Sí. ¿Cómo estás? Carlos Tosca te habla, Carlito, de la radio. ¿Cómo estás? Bien, bien. La verdad que haciendo preguntas que nos hacen nuestros oyentes vivo y en directo, viste cómo es la radio, que nos mandan preguntas, pero bueno, más o menos casi todas ya las había contestado Hilda. Sí, sí. Y nos insisten con esta pregunta. A ver, yo te lo digo textual, porque no sé de qué cosa me hablan. Dicen, las empresas que estaban en el sistema SUAF, ¿incrementan solo o hay que hacer otro trámite? No hay que hacer ningún trámite. Ningún trámite. Los que están en SUAF, están en SUAF. SUAF es el Sistema Único de Asignaciones Familiares. Está bien. O sea, ¿cómo es el tema? Antiguamente el patrón le pagaba, o sea, las empresas le pagaba por recibo de sueldo la asignación familiar al empleado, y el empleador hacía un reintegro ante ANSES, y de ANSES se lo reintegraba una cuenta que tenía el empleador. Uh-huh. Ahora las empresas se inscriben en SUAF, Sistema Único de Asignaciones Familiares, y el empleado va todos los meses con una tarjeta magnética al banco a cobrar por cajero o por ventanilla con el documento. Uh-huh. Ahí pero está. No tiene que hacer ningún trámite. Está bien. Leo, no sé, algo que... Porque tenemos un montón de gente que está a la expectativa con esta... Y hemos tenido un montón de preguntas que nos ha contestado ya Hilda. Pero por ahí nos queda algo en el tintero. ¿Algo más que te gustaría agregar sobre esta...? Algo más. Bueno, por ejemplo, mira, el tema de la documentación, ya te lo dijo Hilda, el tema de la documentación que se requiere, sí, para hacer la... No, decinos. El tema de la documentación que se requiere para hacer el trámite... Ah, perdón, sí, nos dijo el DNI. Perfecto, sí. Pero lo podemos reiterar, ¿eh? Una de las cosas que está que no está clara todavía es este problemita que tenemos. A ver. Vienen a veces las mamás que desconocen el paradero del padre, menor. Claro. Y nosotros tenemos un sistema que para acreditar los datos en el sistema ADP, que es Acreditación de Datos Personales, que es la base de datos de ANSES y donde se va a extraer el dato para poder pagar esa asignación. Entonces necesitamos, en la partida de nacimiento, hasta el nombre de papá y de la mamá, claro. Necesitamos el documento del padre. Al carecer del documento, no podemos acreditar el dato del padre. Y nosotros en el legajo único debe constar todo tipo de documentación porque tenemos auditorías en formas mensuales. Entonces, lo que se está tratando ahora es de modificar eso momentáneamente, a ver si se puede con una declaración jurada en presencia nuestra de la mamá. Porque resulta que los juzgados están abarrotados ya ahora, no tanto los nuestros. Por ejemplo, juzgados de otras localidades no lo quieren hacer, y imagínate en el Gran Buenos Aires menos todavía. Tenemos ese, el único problema que tenemos actualmente es el tema de la acreditación de los datos cuando no está el papá. La declaración jurada es por qué es lo que tiene que declarar. Declarar que el padre no sabe del paradero del padre o desconoce dónde está o claro. O si tiene trabajo, por ejemplo. No, si tiene trabajo. No, pero digo, si la mamá desconoce si tiene trabajo, lo dice. Bueno, si la mamá, nosotros hacemos lo siguiente, nosotros cargamos lo mismo. Al cargarlo automáticamente con el cruce de datos que va a haber después, claro. Va a saltar que está cobrando el salario por esos hijos y ya es otra presentación la que va a tomar, va a ser se va a presentar en el juzgado y le van a hacer un juicio le van a embargar los saberes si no se lo pasa a la mamá y le van a abrir una cuenta bancaria y le depositan los saberes de salario. O sea, es otro tema, ya no lo cobraría por este sistema, sino que el papá, si lo está cobrando, debería pasárselos a la madre. Si no se lo pasa, es un trámite judicial el que hay que hacerlo. Está bien. Y en el caso de que el papá no tenga trabajo registrado, la madre va a estar cobrando la asignación universal. Sí. Prima la madre el cobro del salario de la asignación universal. Leo, esta asignación universal es para toda la gente que está por fuera del sistema, digamos que tienen trabajo formal en blanco, ¿verdad? Exactamente. Bueno. Y aquellos que no llegan al mínimo vital y móvil. Los domésticos, por ejemplo. Los domésticos, exactamente. Está bien. Todas las... No están incluidos los monotributistas ni los autónomos. ¿No están incluidos? No. En ese caso, no. Ajá, bien. Por el momento, no se ha hablado hasta ahora, no están incluidos. Está bien. Vale la pena reiterar algo. Leo, sí. Si alguien está cobrando algunos de los planes que tienen distintos nombres hoy... Plan de familia claro. O plan... los planes sociales, estos que están... los planes sociales. O jefe a jefe. ¿Esto se invalida al cobrar un plan o se suma? No, automáticamente el sistema va a chupar los datos del plan ese y le va a pagar la asignación porque le conviene la asignación. Es menor el monto del plan. Claro, le va a convenir la asignación. Y otra de las cosas también es el tema de las discapacidades, porque tiene límites, creo que Hilda seguramente te lo ha dicho, pero tiene límites hasta los 18 años, y si es discapacitado, no tiene límite de edad, y son 720 pesos por mes por hijo discapacitado que se le paga. Llámese discapacidad a toda esa digamos, deficiencia que puede llegar a tener una persona, ya sea respiratoria, cardíaca, lo que fuese, que le incrementa una derivación de dinero más importante al papá, claro, o a la mamá de solventar los gastos. Entonces, se le paga la asignación por hijo por discapacidad. Uh-huh. Leo, alguien... Tiene que retirar un formulario acá, eso te iba a preguntar. Sí. Más allá de esta asignación por discapacidad, digo, sí, en general... La gente que quiera hacer el trámite por esta asignación universal por hijo, sí, tiene que ir al ANSES con los chicos, tiene que ir solo, tiene que ir a retirar documentación. Solo con los documentos originales. Los documentos originales de los hijos. Y fotocopias. Nosotros tomamos vista y autenticamos nosotros, no necesitan hacer copia autenticada ni nada, porque la autenticamos nosotros, tenemos facultad para hacerlo. Ahí está. Entonces, original y fotocopia de los documentos. Y partidas de nacimientos, originales y fotocopias. Uh-huh. O sea, con eso nosotros autenticamos nosotros y cargamos en el sistema. Bárbaro. Leo, por supuesto quedamos a la orden de alguna... Novedades, con ni bien tenga alguna otra novedad, te llamo como para salir al aire y verlo. Bárbaro. Leo, muchísimas gracias por este contacto. Carlos, gracias a vos. Hasta luego. Ahí estábamos con Leo Cabreira, director del ANSES Uday Saladillo, donde nos contaba esta cuestión. Antes hablábamos con Hilda Zaretti, me parece que era un tema muy importante, porque bueno, la situación que estamos viviendo en la Argentina es importante. La asignación universal por hijo, por más que por ahí escuchándolos, nos damos cuenta que no es tan universal, pero algo es algo.